Excelente. Buenas noches. Lisandro Aristimuño, Fito Páez, Por donde vayan tus pies. Y como una amable invitación nos decía el poeta que por donde vayan tus pies que iluminen el camino. Buenos días, Nacho. Buenos días, Mariana, Mario, Estela, Jimena. Un profesor en la facultad, tache sin mirar. Qué agradable es cuando sabemos que estos viajes, que estos encuentros, que estas travesías se hacen en clave de nosotros. Cuando llegarás al lugar perfecto. Por supuesto que les iremos contando las novedades, que son muchas y que son muy buenas, pero despacio vamos a ir recibiendo a la tripulación de la balsa. Sin saber besar. Rayo de luz, cuando llegarás al lugar perfecto. Encontrarás una solución, algo en el silencio. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Chao, bella, chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Una fosa en la montaña. Oh, bella chao, bella chao, bella chao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea. Oh, bella chao, bella chao, bella. Chao, chao, chao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano. Buenísimo, sorpresa, ¿verdad? Sorpresa aquí en la balsa, porque ¿quién tiene esta cortina? ¿Quién le da este marco musical a su remo? Y esta mañana nuestro amigo Leandro ha decidido que esta canción tan significativa, tan llena de rebeldía, tan símbolo de, sea su paisaje, sea su presentación para la columna que comienza en este momento. Chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao, partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Si yo caigo en la guerrilla, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Si yo caigo. Buen día, buen día. Buen día, audiencia de la balsa. Buen día, balseros. Bueno, retomando la actividad. Bueno, un año más en este proyecto de la balsa, agradeciendo la oportunidad a Eduardo, el responsable de este programa. Y bueno, arrancando la comunicación con ustedes, comentando cuestiones que pasaron y que están pasando este año. Bueno, primero espero que hayan descansado, que hayan tenido su merecidas vacaciones, como corresponde, ¿no? Como son estas cuestiones de la dignidad de los trabajadores, de la clase obrera a la cual me considero que pertenezco, como muchos de ustedes. Y bueno, partiendo de la base que esas cuestiones nos las merecemos, así como aquellos derechos básicos, salud, educación, vivienda, trabajo, descanso. Bueno, nos agarra un mundo muy convulsionado. El gringo vuelve a atacar, el gringo vuelve a invadir, el gringo vuelve a realizar sus actos de pirata, ¿no? Como fue históricamente. Invasor, saqueador. Bueno, ahora ya lo que quieren desatar es. Es una guerra generalizada. Bueno, me voy. Sí, me toca caer, pero me voy a llevar a todos los que más pueda. Parece ser ese el pensamiento. Bueno, ya habrá instancias para comentar sobre estas cuestiones. La cosa es que surge información a cada momento, a cada instante. Hay que estar atentos porque sabemos que esa herramienta está manejada, tergiversada, y en cualquier guerra el primer caído es la verdad. Así que hay que filtrar mucha cosa y ver por dónde nos guían el periodismo y toda esta gente que está continuamente publicando cosas en las redes. Bueno, yendo a lo local, ayer se cumplió un año del gobierno de Yamandú Orsi, el representante del Frente Amplio, de nuestra fuerza política. Bueno, con, con matices, con algunas luces y con sombras también. Sabemos que hay organizaciones sociales que no pueden esperar. Algunas cosas creo que están un poco dilatadas. Creo que ayer escuchaba a un dirigente sindical y decía, el gobierno está bailando al son de la música que pone la derecha. Y en cierto modo es verdad y tiene razón. Creo que ya es tiempo de marcar la cancha. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Hay que seguir la línea que la fuerza política marcó, que el proyecto de país que nos prometieron está escrito en el programa. Y bueno, hay urgencias que no pueden esperar. No quiero seguir andando mucho más. Hoy era como un saludo de bienvenida. Y vamos a tener un año por delante para comentar todas estas cosas, pero lo cierto es que hay mucho para denunciar, hay mucho para decir, hay muchas cosas que están quedando relegadas, que no podemos esperar. Una de ellas es el Congreso de la Educación, que sí o sí tiene que realizarse este año. Estamos empezando las clases, aún hay algunas incertidumbres por allí. Cuestiones que no se han subsanado, pero bueno, hay lugares que recién están terminando las últimas reuniones finales y ya está el comienzo de clases. Hay que dar un tiempito, hay que poder resolver. Se realizó una última TD hace unos días y no se conocen esos resultados. Ahí se iban a publicar alguna evaluación acerca de la famosa transformación educativa. Y bueno, los actores del gobierno pasado, caso Robert Silva, ya lo vemos, con la fusta bajo el brazo, castigando y dando palo, defendiendo lo que nunca se pudo evaluar ni lo que se pudo comenzar a aplicar. Así que bueno, mucha tela para cortar, mucho mito para desenmascarar, que han instalado mucho relato falso que han instalado las autoridades anteriores. Y bueno, me parece que eso, sumado a un contexto internacional, no se avecinan buenos tiempos. No quiero ser muy negativo para esta primera intervención, pero bueno, tenemos que estar atentos y bueno, decir las cosas, denunciarlas, como les digo, como he dicho en otras oportunidades, y comentar entre nosotros y que de eso surja algo positivo, algo que nos ayude a transformar la realidad, a cambiar la realidad. Hay mucha gente que la está pasando mal. Estuve viendo un poco de carnaval, como siempre, la murga impresionante, la denuncia, cómo cuenta la realidad, la vida, nuestra vida cotidiana. Pero me quedé con mucha pena en una esquina, en una caja de cartón, una mujer y un niño durmiendo en la calle. Me vine con esa imagen de Montevideo. La verdad que eso duele y duele mucho. Hay muchas cosas para conversar. Ese famoso 1% más rico de este país, que si ven un pobre en la calle durmiendo, pide a la autoridad que lo retire, no que lo saque de esa situación. Gente, bueno, bienvenido. Espero que este año tengamos un ida y vuelta, muchos comentarios. Así que me agarró medio desprevenido Eduardo con los 8 minutos. Así que no quiero extenderme ni un segundito más. Cumplir con esa modalidad en el programa. Así que será hasta nuevas instancias. Y bueno, feliz comienzo de año, espero que hayan pasado bien, recargado de energías, y nos estamos encontrando en la próxima estancia. Un abrazo. ciencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer. De los labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal. Si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día es hoy, ay, qué bello día es hoy, está para desatar nuestra tormenta que va a tronar por el dolor. Juegan a primero yo y después a también yo, y a las migas para mí cierran el juego, porque ya saben que el puede oler al diablo. Vida mía, ni si caga en su nariz. Cicatriz parece sangre y sin embargo sonreís. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, el placer es tan oscuro como el culo de un topo negro. Y si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Placer que es cruel, le echas el guante sin adivinar tu pena. Allí no más el sol cocina lento. Siempre estás placer que es cruel, a flor de labios sin adivinar con tus dolores. Allí no más sin vida con tu sangre en el suelo. Que no haya nada entonces, vida mía. Buenísimo, el tesoro de los inocentes, de la chicana. Y esto que charlábamos recién, ¿verdad? La balsa que una vez está en el agua, un año más. Y ya nuestro primer remo vino con un cambio de escenografía. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves. Si no hay amor, que no haya nada entonces, vida mía, no vamos a regatear. De los labios a ignorar los embustes y gustar. Casi nada, el mandato, y bueno, ustedes saben cómo juega la música en nuestro viaje. Amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Por supuesto, lo dicen mucho mejor. Ay, qué bello día soy, está para desatar. Y un poco ya lo tiraba Leandro. ¿Cómo precisamos algunas pistas para entender estos momentos? Donde parece que las reglas de juego son exactamente las no reglas de juego, y la violencia se instala y los discursos de odio se multiplican. Y bueno, ¿cuál es nuestro lugar ahí, verdad? ¿Cómo jugamos en esta mesa? cuál tiene que ser nuestra mirada y nuestro también, qué ponemos, qué compartimos, qué sumamos. Para restar ya hay un montón. Y un buen comienzo para la balsa siempre es estar atentos, estar atentas a lo que ocurre en nuestro entorno. Y para eso, qué mejor que bichar por la cerradura, poner el oído contra la pared de la redacción de Ecos Regionales. El placer es tan oscuro como el culo de un topo negro. Y si no hay amor, que no haya nada, entonces, alma mía, no vas a regatear. Calma, estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Qué buena idea que Ecos Regionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Muy buenos días, Eduardo. Es un placer para nosotros desde Ecos Regionales poder saludarte al inicio de este nuevo ciclo de La Balsa. La verdad que también saludo a toda la tripulación y a toda la audiencia de ese programa que arranca en 2026, seguramente con todo, como es costumbre de quien lo conduce. Me estoy refiriendo a ti, Eduardo, a quien especialmente te agradezco la posibilidad de ser parte de esta propuesta periodística de la mañana. Te agradezco no solo eso, sino reconocer la posibilidad de que nuevamente todos los días a la semana la balsa en navegando en estos mares que mucho desafían a la humanidad toda. Por eso entonces no es común que un medio de comunicación abra sus puertas así con tanta generosidad a los demás para que expresen con total libertad lo que piensan. Es bueno valorar esas cosas que pasan en el departamento, en la ciudad de Trinidad, a nivel periodístico, porque digo, no es fácil a veces organizar y llevar adelante un programa de esta naturaleza. Destacarlo es bueno también porque eso es también aprovechar muy bien el tiempo. Hoy en día, cuando las superficialidades se apoderan de los medios, es saludable que la 94.3 a través de la balsa ponga contenido a la mañana a nivel de la comunicación. Por eso un fuerte abrazo, Eduardo. Estamos desde acá de Ecorregional y si quieres te adelanto algunas cosas que estamos ya elaborando para la edición de mañana. Sabido es que el gobierno nacional está conmemorando su primer año de gestión. Y bueno, por ahí hay un análisis, una entrevista con la diputada Ana Laura Melo, quien analiza los aspectos principales, un resumen, un balance de lo que ha sido la gestión liderada por el profesor Yamandú Orsi. También entramos en el mes de marzo, en el Día Internacional de la Mujer. En realidad se trata del mes de la mujer, ¿no? Ya se iniciaron ayer las actividades en Trinidad, y pintándose las letras de Trinidad allí a la entrada en el Parque Centenario, donde la Intersocial Feminista propuso ese inicio de actividades que tendrán su máxima expresión el próximo domingo 8 de marzo, cuando realmente se celebre el Día de la Mujer. Pero las propuestas continuarán durante todo el mes de acuerdo a lo señalado, y bueno, será informado en el día en la edición de mañana. El déficit hídrico, Eduardo, sigue siendo una de las problemáticas que sigue sufriendo el país, y también el departamento de Flores, fundamentalmente a nivel de la campaña. En la mañana de hoy habrán de entregarse materiales, tanques de agua a la sociedad Chacras de Porongo, para que pueda generar ahí actividades para por lo menos aliviar la situación que se da en esa zona, en esta zona del departamento, que sería la quinta y sexta sesión del departamento. Estaremos por ahí en la mañana acompañando a la gente del SECOE, que ha liderado, digamos, una de las campañas para aliviar la situación de los productores agropecuarios, en este caso, fundamentalmente los pequeños, que son los que sufren más estas consecuencias. Sabido es que en otro plano la inspección departamental tiene una nueva rectora. La maestra Natalia Gnardi se hizo cargo de la inspección de departamental de inicial y primaria, y bueno, coincidentemente hoy se inicia un ciclo escolar y habrá de estar acompañando algunas escuelas de la ciudad y de nuestra campaña. Habremos de analizar con ella también lo que significa para una docente del departamento ocupar ese alto cargo. Eduardo, te deseo muy buena jornada y mejor futuro para esa balsa que se zarpó esta mañana, y habrá de aportarnos también ciudadanía. A ti, Eduardo, a los tripulantes y a la audiencia, que pasen muy bien. Buena jornada. Para todos acá. ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. quien fuera Lennon y McCartney, sin Dogara y Violeta, Chico Barque, quien fuera tu trovador, corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con mudos, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Corazón. ¿Quién fuera Ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? ¿Qué crea Silvio? Impactado por las novedades que llegan, por el 099644233. Isa pasó al liceo. Y uno a veces pasa distraído por esas esquinas y no se da cuenta de lo que significa dejar una túnica, dejar la moña y ponerse el uniforme de liceal. ¡Wow! Mateo comienza la escuela, dejó el delantal de cuadritos y se pone la túnica blanca. ¿Cómo pasamos por esos lugares sin pesarlos, viste, sin valorarlos? Iñaki arrancó la facultad. De estar acá en la vuelta, ir al liceo de vaquero y remera blanca, hoy está sentado en la facultad de ingeniería. Y en esto de quien fuera, que dice Silvio, también la balsa nos permite esa perspectiva, ¿verdad? Esa mirada y ver cómo vamos andando con las alegrías, con los enojos, con las tristezas, con... Vamos andando. Bueno, buen día para todos. Acá Nacho desde la capital de Rodelú. Y nada, simplemente un saludo de inicio de este programón, de este año desde muchos lugares. Y bueno, nada, yo me voy a instalar los miércoles, así que bueno, simplemente mandar un saludo, el agradecimiento a Eduardo, a Mario, estamos tramando cosas ahí para fastidiar, pero fundamentalmente eso, tratar de ofrecer a partir del miércoles una mirada desde la filosofía, con una opción interesante que es cambiar la idea de sentido común por la de sentido comunitario. Así que bueno, brevemente, saludo, muy contento de estar de vuelta acá, nuevamente navegando, y nada, hablamos el miércoles y les mando un abrazo. Gracias. Mi tren. cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a Reyes. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Los que estén en el camino, bienvenidos a Rey. Si vendo mi alma, piedad comprará. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Trump dijo que está negociando con Cuba y habló de la posibilidad de una toma amistosa de la isla. El presidente de Estados Unidos dijo que el país caribeño se encuentra en una situación muy complicada y que no tienen dinero. Antes de subir a un avión que lo llevaría a Texas a un acto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a la prensa que el gobierno de Cuba está negociando con el país norteamericano y que hay una posibilidad de una toma amistosa de la isla caribeña. Trump dijo que el país se encuentra en una situación muy complicada. No tienen dinero y no tienen nada, expresó. Están en serios problemas, afirmó, y destacó el intercambio con autoridades de Cuba, que calificó de muy positivo para las personas que fueron expulsadas, o peor aún, de Cuba y viven aquí. Las intenciones anunciadas por Trump de una toma de control amistosa de Cuba se enmarcan en el contexto del bloqueo petrolero impuesto por el gobierno de Estados Unidos en enero, luego de la operación militar en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro. En 2024, Cuba ya estaba atravesando un problema grave por la falta de combustible, pero dicho bloqueo solo lo agudizó y aceleró la crisis humanitaria. El coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Cuba, Francisco Pichón, alertó este jueves por los crecientes riesgos para la atención médica, los servicios de agua y la distribución de alimentos, a medida que las reservas energéticas de la isla caen. En una rueda de prensa, Pichón señaló que existe la preocupación de que la crisis podría profundizarse a raíz del bloqueo que crea riesgos humanitarios agudos para las comunidades más vulnerables. De acuerdo con la ONU, el día a día de Cuba se está volviendo frágil y tiene servicios esenciales reducidos en todo el país, los cuales dependen del petróleo para más del 90% de sus necesidades energéticas. El petróleo pesado que produce Cuba se destina a la generación de energía, pero este es limitado. El país depende en un 90% de la generación con combustibles fósiles y existe un déficit del 30% para cubrir el mínimo necesario, apuntan. Es por eso que, de cara al futuro, Pichón instó a la comunidad internacional a tratar el problema a través de un esfuerzo diplomático que pueda llevarse a cabo con Estados Unidos. Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales. La breve declaración del presidente de Estados Unidos se da 2 días después de que el Ministerio del Interior de Cuba informara que agentes fronterizos se enfrentaron a un grupo de personas que ingresaron en las aguas territoriales de la isla en una lancha con matrícula del estado de Florida, lo que dejó como saldo 4 personas muertas y 6 heridas. En los últimos días, Trump no se refirió a este hecho, pero sí lo hizo el secretario de Estado Marco Rubio, quien este jueves afirmó durante la cumbre de la Comunidad del Caribe que el gobierno estadounidense no tuvo nada que ver con el incidente e informó que la administración de Trump estaba recopilando información. En ese sentido, Rubio agregó que Estados Unidos investigará los hechos y responderá en consecuencia. No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que ellos, Cuba, nos han dicho y y estoy muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió aquí, remarcó. En un comunicado, las autoridades cubanas habían informado que cuando los agentes fronterizos se acercaron a la embarcación, fueron tiroteados por los tripulantes, lo que desató el enfrentamiento. Además, el Ministerio del Interior cubano resaltó que las 6 personas que fueron heridas en el episodio fueron trasladadas a la isla para recibir atención médica. Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región, expresaron las autoridades. Cuba no agrede ni amenaza, dijo el presidente Díaz-Canel tras el enfrentamiento que dejó 4 muertos en sus aguas territoriales. Marco Rubio dijo que Estados Unidos responderá en consecuencia. Cuba prometió defenderse de cualquier agresión terrorista y mercenaria un día después de que el Ministerio del Interior emitiera un comunicado en el que informaba haber matado a 4 personas que iban en una lancha matriculada en el estado de Florida que abrió fuego contra una patrulla isleña. En un mensaje en su cuenta de X, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo que su país se defenderá con determinación y firmeza tras el incidente en el que resultaron heridas otras 6 personas que iban a bordo de la embarcación procedente de Estados Unidos. El incidente podría agravar las tensiones entre Washington y La Habana, agudizadas desde el 3 de enero cuando un operativo estadounidense capturó al hasta entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. Poco después, la administración que lidera Donald Trump impuso un bloqueo petrolero a la isla. Sin embargo, las conversaciones entre ambos países continúan y los dos gobiernos parecen estar interesados en calmar la situación. Díaz-Canel tituló sus comentarios en redes sociales sobre el hecho afirmando: Cuba no ataca ni amenaza. El jueves, Miami Herald informó que funcionarios estadounidenses se habían reunido con el nieto del expresidente cubano Raúl Castro en el marco de la cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM, la reunión anual de líderes caribeños que se está realizando en San Cristóbal y Nieves. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 41 años, no ocupa un cargo oficial en el gobierno cubano, pero mantiene una estrecha relación con su abuelo, quien tiene una gran influencia en la estructura de poder del país. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, presente en la reunión de la CARICOM, afirmó que el gobierno estadounidense no tuvo nada que ver con el incidente ocurrido en aguas territoriales cubanas y declaró a la prensa que su gobierno todavía estaba recopilando información. El secretario de Estado agregó que Estados Unidos investigará los hechos y responderá en consecuencia. No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que ellos, Cuba, nos han dicho y estoy muy, muy seguro que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió aquí, comentó Rubio durante una conferencia de prensa en Basseterre, la ciudad capital de San Cristóbal y Nieves. Paralelamente, 2 representantes republicanos de Florida, Carlos Jiménez y Byron Donalds, realizaron declaraciones públicas pidiendo el derrocamiento del régimen cubano. El senador Rick Scott también exigió que el gobierno cubano rinda cuentas, informó el portal político. Necesitamos que ese régimen se vaya, declaró Jiménez este jueves en una entrevista con la cadena Fox. El régimen está causando esta crisis humanitaria en Cuba y cuanto más rápido se vaya, más rápido podremos ayudar al pueblo cubano, agregó. Jiménez lleva mucho tiempo abogando por el derrocamiento del liderazgo cubano. En enero pidió a la administración Trump que impidiera que las personas residentes en Estados Unidos pudieran transferir remesas de dinero a sus familiares en la isla. El incidente en las aguas cubanas también tiene un costado judicial en Florida. El fiscal general del estado, James Woodmeyer, declaró que su oficina tiene autoridad jurisdiccional única para investigar y procesar cualquier delito contra embarcaciones y pasajeros que salgan del estado. Sin duda trabajaremos con la administración Trump y el secretario Rubio para llegar al fondo de este asunto, afirmó. Manera de actuar. Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo me pregunta por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, y yo qué sé, yo te digo que dar es dar. Dar es dar. no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle nada a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones de tu amor. Todos los latinoamericanos nos parecemos bastante entre nosotros. Una cosa que tenemos en común es que a ningún latinoamericano, en ninguno de los países de esta bendita tierra, se le pasa por la cabeza la idea de tener un rey o un conde, ni nada de eso. Nos reímos si alguien plantea algo así. Ese espíritu de libertad es común entre nosotros los latinoamericanos. Pero los cubanos son especiales, porque para ellos tan natural como la libertad es la solidaridad. Por ejemplo, con el bloqueo, la falta de combustible, el transporte es un gran problema en Cuba. Allá están las guaguitas, triciclos de bicicletas con los que muchos jóvenes se sustentan. Pero si ven, por ejemplo, una mamá con sus niñitos cargada al borde de la ruta, simplemente se detienen y dicen arriba. No se les ocurre cobrar, aunque no conozcan a esa pasajera. No lo ven como un favor o como una caridad. Es algo natural en ellos. En muchas cosas cotidianas donde podrían hacer un peso más, primero piensan en la necesidad de la otra persona. Ceder un lugar en la cola, algo de ropa que te sobra. Siempre la otra persona. Y no se sienten superiores por eso. Yo creo que de ahí viene esa alegría que tienen a prueba de todo. De huracanes, de apagones, de ventanas con vidrios rotos que no se pueden reponer. Tienen esa alegría invencible que se siente cuando das sin esperar recompensa de ningún tipo. Manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo me pregunta por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda. Y yo qué sé, yo te digo que dar es dar. No marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle nada a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones de tu amor. Yo te digo que dar es dar. Yo te digo que dar es amar. Gracias, gracias Madrid, una vez más. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da, da, da, da, da, da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, da, da. De andar. Dar es dar. Lo que recibo de vos es también libertad. Y cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Porque dar es amar. Gracias, nena, por tu vida. Cielo o infierno, lo mismo da. Da, da, da. dejamos a Fito y el piano. Le agradecemos mucho a Gloria el testimonio de esta cotidianeidad en la isla de Cuba. Y no fijarme en ella y su manera de actuar. A partir de la inminente y explícita y física agresión de Estados Unidos a Cuba, una corriente de solidaridad se viene trenzando en toda Latinoamérica y el mundo. Y esto que traía Gloria seguro que tiene que ver con aquello del hombre nuevo, con aquella mirada. Mirada alta, mucho más allá de las circunstancias y también atentos y atentas a las circunstancias. Pero donde la solidaridad sea una moneda corriente, donde no nos llame la atención ser amables, ser cuidadosos, ser solidarios con el otro, con la otra. En este ejemplo que traía Gloria y en otros muchos que se compartieron aquí en Trinidad, en la Plaza Flores, el sábado pasado, básicamente se conversaba sobre eso, ¿verdad? Sobre dónde está hoy en este planeta azul las expresiones de solidaridad, de cuidado. Bueno, y traían estas cotidianas del pueblo cubano como buenos ejemplos. Tu geolocalizador dice que estás alejándote. Tu punto se mueve, pero ¿hacia dónde y hacia quién? Sabía que iba a pasar, pero no sabía cuándo. No vemos a dónde vamos, pero vamos acelerando. Todo el mundo piensa que hay algo mejor ahí fuera. No importa cuál es la meta, solo ganar la carrera. Yo por las dudas toco madera. Ahí va. Toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. toco madera, yo toco madera, toco madera, yo toco madera, toco madera, yo toco madera, toco madera. Tu geolocalizador sigue tus pasos a donde van. Creamos máquinas sabias como quien hornea pan. Traías el alma empapada, pero la pólvora seca. Y entraste en mi vida como Pancho Villa en Zacatecas. No tengo claro si sos mi guardia o mi carcelera. Yo no era supersticioso, pero hoy no soy lo que era. Y por las dudas, toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Toco madera, toco madera, yo toco madera, toco madera, yo toco madera, toco madera, yo toco madera, toco madera, yo toco madera, toco madera, yo toco madera, toco madera. Jorge Drexler, toco madera. Dejamos a Jarabe de Palo sonando aquí bajito y nos quedamos con algunas repercusiones que tienen que ver con esto que compartíamos recién. Esto que nos traía Nacho de una conjura con Mario para, bueno, eso dejaremos así, esperaremos que ellos mismos nos vayan contando. El primero de esos días fue cuando te conocí, me atraparon tus mentiras y me enamoré. Sobre la situación de bloqueo y de agresión permanente ya hace de tus ganas de vivir, de la crueldad de tus mentiras. 60 años del pueblo cubano, del bloqueo, que se intensificó ahora con el bloqueo también a quienes intenten ser solidarios con la isla. Bueno, nos hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. Y está bueno irlo pensando, ¿verdad? Y también cómo nos sitúa y de qué lado nos paramos. El segundo de esos días fue justo el que te perdí. Se fue tu cara bonita, mis ganas de vivir se acabaron las. Y más allá de compartir en nuestros viajes algunas reflexiones sensibles e inteligentes como la que compartía Gloria recién, para los que no nací, también se ponen aquí en la balsa sobre la mesa las anclas, ¿verdad? Momentos en mi vida que no existen. Los datos de la realidad que nos tienen que ayudar a construir el escenario. Días en la vida para los que no nací. Porque de eso se trata, de tomar postura. El que llevaban tus besos, me empapé del sufrimiento, escondía tu sonrisa y descubrí que con el tiempo. Así que vamos ahora a una suerte, diría la murga de Popurrí. ¡Eso! Y hay dos días en la vida Siguen los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán, que centra sus respuestas contra Israel. Trump dijo que las nuevas autoridades iraníes, tras el asesinato de Ayatollah Khamenei, quieren hablar con él y que está dispuesto a hacerlo. Los masivos ataques conjuntos realizados por Estados Unidos e Israel sobre buena parte del territorio iraní provocaron centenares de muertes, entre ellas la del líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, y también la de decenas de altos cargos políticos y militares de la Nación Islámica. El enorme operativo militar coordinado por Washington y Tel Aviv apunta a destruir las capacidades de respuesta de Irán, además de terminar con el gobierno teocrático que llegó al poder en 1979 y que desde entonces es visto como una amenaza por Estados Unidos y principalmente por Israel. Los intensos ataques que empezaron en la mañana del sábado prosiguen y su alcance es insospechado, aunque por lo pronto con el asesinato del ayatolá Khamenei, Irán tuvo que reconfigurar la jefatura de su estado y de acuerdo con la constitución del país, el liderazgo quedó en manos de un consejo integrado por el presidente Masoud Pezeshkian, Golan Hossein Mohseni Ejei, quien es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el clérigo Alireza Arafi, una alta autoridad religiosa del país. Este domingo Pezeshkian, quien fue blanco de los ataques pero logró sobrevivir, emitió su primer mensaje a la población luego del comienzo de las operaciones militares contra su país. En primer lugar, afirmó que el asesinato de Khamenei a manos de Israel constituye una declaración abierta de guerra contra los musulmanes. Khamenei, de 86 años, estaba al frente del país desde 1989, luego de la muerte del ayatolá Ruhollah Khomeini, líder de la Revolución Islámica, que llegó al poder en 1979, tras la caída del Shah Mohammad Reza Pahlavi. El gobierno declaró 40 días de luto en memoria de Khamenei. En su mensaje emitido por la televisión iraní, Pezeshkian consideró la venganza contra los responsables de la muerte de Khamenei como su legítimo derecho y deber y agregó que hará todo lo posible para cumplir con esta gran responsabilidad y misión. Pezeshkian afirmó que el Consejo Provisorio empezó a trabajar y que continuará firmemente el camino del imán, el camino del amado. Horas más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que el nuevo liderazgo iraní quiere dialogar y que él accedió a hacerlo. Quieren hablar y yo he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes. Esperaron demasiado, dijo el mandatario estadounidense en una entrevista con la revista The Atlantic. Al preguntarle cuándo sería su conversación con los iraníes, Trump respondió: no puedo asegurarlo. El líder republicano dijo además que algunos de los altos funcionarios iraníes que participaron en las negociaciones de las últimas semanas habían sido asesinados durante los ataques sobre Teherán. La mayoría de esas personas ya no están. Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque eso fue un gran golpe, afirmó Trump. Deberían haberlo hecho antes, podrían haber llegado a un acuerdo, concluyó el mandatario. Más tarde, en su primer comunicado oficial desde el comienzo del conflicto, Trump se dirigió a la Guardia Revolucionaria, el ejército y la policía de Irán. Depongan las armas y recibirán inmunidad total o enfrenten una muerte segura, dijo. Hago un llamamiento a todos los patriotas iraníes que anhelan la libertad para que aprovechen este momento y recuperen su país. Atención por las manifestaciones pro-iraníes en Pakistán. Cerca del consulado estadounidense en Karachi, las fuerzas del orden intentan dispersar a la multitud con disparos de advertencia y gases lacrimógenos. Momentos antes, los manifestantes intentaron asaltar el complejo diplomático, escalando la puerta principal, pero también prendieron fuego a un vehículo frente a la embajada, antes de enfrentamientos con la policía. El resultado, varios muertos y una veintena de heridos. Estamos monitoreando los informes sobre las manifestaciones en curso en los consulados generales de Estados Unidos en Karachi y Lahore, así como las convocatorias de nuevas manifestaciones en la Embajada de Estados Unidos en Islamabad y el Consulado General en Peshawar. Recomendamos a los ciudadanos estadounidenses en Pakistán que estén atentos a las noticias locales y adopten buenas prácticas de seguridad personal, como estar atento a su entorno y evitar grandes multitudes. La muerte de Ali Khamenei, el líder supremo iraní, que falleció en ataques aéreos israelíes estadounidenses, ha conmocionado a todo Pakistán. En las principales ciudades, como aquí en la capital, Islamabad, los manifestantes exhiben retratos del fallecido líder chií y corean consignas anti-israelíes y anti-estadounidenses. No nos movilizamos por impulso. Toda la nación pakistaní está de luto, junto con todo el mundo musulmán. Nuestro imán ha fallecido. Ahora Pakistán debe tomar una decisión. ¿Se pondrá del lado de Jamenei o de Estados Unidos e Israel? En Lahore y Skardu, miles de personas salieron a las calles en concentraciones para protestar contra la presencia estadounidense en el país o participar en oraciones en homenaje a Ali Jamenei. La comunidad chiita de Pakistán, blanco frecuente de ataques, representa aproximadamente el 15% de la población, una minoría que ahora está de luto. Lo que ha dicho el nuevo presidente de Perú. De 14 para arriba no hay ningún impedimento. Todos tienen relaciones sexuales. Profesores con alumnos, entre alumnos también, está permitido. Por si no lo sabías, Perú ha tenido 3 presidentes en los últimos 5 meses. Ahí va de nuevo. Las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer, eso está estudiado. Si bien es cierto que la edad de consentimiento en Perú son los 14 años, este tipo de declaraciones normaliza ahora desde la presidencia la violencia sexual contra mujeres y niñas. Esto pasa además en un país que se ha visto golpeado recientemente por la polémica que desató esta foto. El albergue evangélico Casa del Padre, fundado por la congresista Milagro Jauregui, revictimizó en un evento público a niñas de entre 10 y 13 años que habían sido madres producto de una violación al exponerlas con sus bebés en brazos. Jauregui, una pastora que aboga por la maternidad forzada, fue cuestionada por esto y dijo que las únicas víctimas eran los bebés, minimizando la violencia sexual contra las menores y los daños físicos y mentales que produce el embarazo infantil. Muchas niñas que fueron violentadas realmente son obligadas cada año a ser madres en Perú porque no tienen derecho al aborto. Solo en 2025, unas 993 menores de 14 años fueron forzadas a parir. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esto. Maniobras especulativas y coacción financiera apuntan contra Juan Sartori por quiebre de empresas en Argentina. El ex senador blanco está involucrado en una disputa judicial por la biotecnológica Bioceres. Otra empresa del grupo lo acusa de maniobras de asfixia que ponen en riesgo al sector agroindustrial argentino. El empresario uruguayo y ex senador del Partido Nacional, Juan Sartori, está en el centro de una controversia judicial y financiera que durante los últimos días ha tenido amplia cobertura en los portales especializados en Argentina. El último episodio se registró el viernes cuando el unicornio agropecuario Bioceres solicitó su propia quiebra al medio de acusaciones cruzadas entre los directores afines a Sartori, que se vinculó al negocio en abril de 2025, y el exdirector ejecutivo Federico Trucco. Bioceres es una empresa agropecuaria que emergió tras la crisis económica de 2001 en la provincia de Santa Fe. Las crónicas que publican estos días los medios argentinos la caracterizan de manera similar, una empresa que nació como una cooperativa vinculada a productores rosarinos que apostaron a la articulación público-privada y que, tras años de crecimiento, llegó a cotizar en Wall Street, lo que la convirtió en un emblema del desarrollo nacional. Entre los fundadores estaba Gustavo Grocopatel, y el presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, Víctor Truco, padre de Federico, que asumió como CEO en 2011. Tras años de expansión y crecimiento, la empresa llegó a operar en 25 países. Los resultados fiscales de Bioceres en 2024 fueron negativos y la dirección de la biotecnológica resolvió salir a captar inversores. Y aquí es cuando aparece en escena Sartori, que figura como accionista de Mulex Science, una empresa de agricultura molecular con sede en Islas Caimán que tomó control de Bioceres en abril de 2025. 8 meses después, el 15 de diciembre de 2025, el grupo Afina Sartori convocó a una asamblea de accionistas y designó a un nuevo presidente y único director, que 48 horas después resolvió pedir la quiebra de la compañía. El director saliente, es decir, los fundadores de la empresa con Truco en la cabeza, consideró que esta maniobra de Sartori buscó explícitamente hacer fracasar los planes de salvataje de la empresa que tenían en marcha, negociando una reestructuración de la deuda con los acreedores. Una nota del diario Perfil publicada el 13 de febrero reveló incluso que la decisión de empujar a la empresa al default no fue un acto de desesperación, sino una jugada de pizarrón que generó una ganancia contable extraordinaria estimada en $95 millones para la estructura controlada por Sartori. La cifra de las ganancias surge de documentos oficiales presentados ante la Securities and Exchange Commission, SEC, de Estados Unidos, señaló la investigación de Perfil. Este modus operandi del grupo empresarial de Sartori está generando también preocupación en otras compañías vinculadas a Bioceres, que temen correr igual suerte que el otrora unicornio santafesino. Una de ellas es Rizobacter, empresa que se dedica a la microbiología agrícola, que denunció al holding de Sartori, Union Group, por desplegar un hostigamiento financiero similar al que aplicó en el caso de Bioceres. Los directivos de Rizobacter alertaron que Union Group lleva adelante una maniobra de asfixia inducida, cuya estrategia de judicialización de pasivos busca forzar una situación de quiebra técnica. Esta táctica pretende devaluar artificialmente una empresa líder en biotecnología para facilitar una toma de control a una fracción de su valor real, poniendo en riesgo la estabilidad del sector agroindustrial argentino, advierten desde Rizobacter. Según afirmaron en un documento que accedió la diaria, la dirección... A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Conexión Ganadera. Jorge Cunieti declaró por las transferencias que recibió después de la muerte de Gustavo Basso. En su declaración dijo que Candelaria Basso, pese a figurar como su socia con un 50%, no participaba del negocio rural. El fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez, culminó este jueves la última ronda de declaraciones en la causa que investiga estafa y lavado de activos en Conexión Ganadera. Este jueves declaró el empresario rural Jorge Cunieti, socio de Candelaria Basso en la empresa Cuchilla de Silvera, dedicada a ferias rurales. Cunieti, defendido por el abogado Juan Fagundes, fue consultado sobre la participación de Candelaria, hija de Gustavo Basso, en la empresa Cuchilla de Silvera y en la compra de 2 padrones rurales en La Valleja por $750 mil. Según supo la diaria, Cunieti dijo que el vínculo comercial con Basso comenzó en 2018 por la venta de ganado en pie y luego en 2023 crearon la empresa Cuchilla de Silvera y concretaron la compra del campo en La Valleja para la operativa de la feria de ganado. Consultado sobre la participación de Candelaria, que tiene un 50% de la empresa, Cunieti dijo que el vínculo siempre fue con Gustavo Basso y que cuando fue a firmar la creación de la empresa, Basso le avisó que iba a firmar Candelaria. Otro de los puntos indagados por el fiscal Rodríguez fueron las transferencias realizadas después de la muerte de Basso por unos $380 mil. Esas transferencias se concretaron entre el 16 de diciembre de 2024 y el 15 de enero de 2025. Cunieti recibió $300 mil desde una cuenta de Basso y Cabral y $80 mil desde una cuenta de Basso, que había fallecido el 28 de noviembre de 2024. Según explicó, las transferencias corresponden a cheques que le había librado el escritorio Basso. Cuniete dijo que en ningún momento de la operativa de Cuchilla de Silvera recibió ganado de Conexión Ganadera. En cuanto a la compra de un apartamento en Punta del Este por $565,000 en septiembre de 2023, Cuniete declaró que las transferencias que recibió de las cuentas de Gustavo Basso y Conexión Ganadera se debían al cobro de un servicio de engorde de ganado y presentó la facturación de ese servicio. Para concretar la operación, Cuniete pagó $15,000 en efectivo y recibió $170,000 de una cuenta de Gustavo Basso y $200,000 de una cuenta de Conexión Ganadera. Unicorn, hardcore. destruction leads to a vulnerable, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from buenísimo, buenísimo. Californication, los Red Hot Chili Pepper, aquí en La Balsa. Ellos le sirvieron de cortina a estas noticias del horror que dábamos recién, pero también son noticias que tienen que ver con nuestra realidad. Son noticias que nos dan también pautas, ideas, sensaciones de lo que ocurre a nuestro alrededor, que por supuesto son espantosas, pero son buenísimo. Por el 099-644-233, Susana desde Cerro Largo, mira qué bueno. Y estamos en democracia. Y esta canción se la dedico, como siempre, a las abuelas de Plaza de Mayo. Ana y Andrés, mucho más cerca, nos escuchan tomando mate a la sombra, ahí desde la COVID. Juan Carlos, desde el taller del Barrio Unión. Y así, y así, y así es como vienen por mí. Tejemos, ¿verdad? Esto que se llama comunidad. Lover. Hoy hablan de mí. Green lover. Corre. Buenísimo cómo genera ese clima, ese ambiente, Lisandro y Green Lover. El abrazo a Mauro, que nos comparte Sedienta de Gol, la canción de la selección de fútbol de Florida. Llevó discos de los Beatles. con vos y tu gorro gris. Llevo un blues dentro de este ron. Llevo a Luis cantándole al sol. Llevo reloj que me dio mamá y tu razón de querer volar. Por supuesto que volveremos sobre esta versión de Green Lover, porque también eso, ¿verdad? Tenemos que ver cada uno de nosotros, cada una de nosotros, qué nos llevamos. Y en esto de navegar, así como les decíamos recién, de bueno, la buena noticia de Mauro y su canción para la selección de fútbol, las miles de cosas que ocurren a cada rato. Entre ellas, una reflexión inteligente de alguien que también va a ser tripulante de la balsa, Ana Laura Pérez. Calma, estamos en la balsa. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Me encanta la música de la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Está lleno de estudios, sí, que muestran. Ahora hay uno de Uruguay. Sí, claro, está lleno de estudios que muestran que a nivel mundial los hombres jóvenes están yendo hacia la derecha y las mujeres jóvenes están yendo hacia la izquierda, pero masivamente, ¿no? Lo podías ver en muchos países, yo qué sé, Estados Unidos, Japón, etcétera. Ahora hubo en Uruguay, y en Uruguay está pasando lo mismo. Mucho más matizado, porque Uruguay es un país de lentitud, de cercanías, entonces no se van tan al extremo, pero lentamente se empiezan a mover. Pero salió una nota en la diaria, que hablando de la ESI, de la educación sexual y no sé qué, con docentes, ayer, antes de ayer, no sé, un día de estos, salió, hoy puede haber sido, y por ejemplo una cosa que dicen los docentes es que los varones a veces no hablan, pero en la mirada, en la gestualidad, vos lo que ves cuando estás hablando de ciertos temas es que te miran como diciendo, ah, pero ya empezaron con esta cosa del género, ¿no? O sea, es muy uruguayo, o sea, también, capaz que no son tan vocales como los fans de Milei, pero sí hay cosas en esa cosa tan uruguaya de los silencios, las miradas, que vos lo percibís. ¿Por qué pensás que pasa eso? Que los varones jóvenes se van a la derecha y las mujeres se van a la izquierda. Yo creo... en Conexiones hicimos este año un programa sobre la manósfera para entender algunas de esas lógicas y en algunas de las como de las entrevistas o de las investigaciones hay algo ahí de que el feminismo actual, y no tiene que hacerlo, pero puso sobre la mesa y le dio un lugar y un espacio de militancia a las chiquilinas y a los varones no les inventó nada, los dejó medio arafue. Es tipo, bueno, si yo no tengo este lugar, ¿cuál es mi lugar? ¿Dónde soy varón? ¿Cómo soy varón? ¿Cómo, digamos, trabajo mi masculinidad? Y aparecieron todos estos seres del horror, los cripto bros, los bro del bros y todos estos seres que explotaron, en muchos casos, esa especie de desnorteo vital, ¿no? O sea, como, bueno, si yo tengo que relacionarme con una chiquilina que ahora tiene un que por empezar, cuando quiere, viene y me dice, quiero. ¿Y cómo miércoles manejo eso? ¿No? O sea, como... Y cuando no quiere, me dice, ¿sabes qué? ¡Borrate, flaco! O sea, todo eso, yo creo que hay poco espacio para pensar la masculinidad para esos gurises. Y bueno, y el espacio que yo creo que se abrió es este espacio. O sea, empezó a ver esos discursos Y bueno, a veces la fuerza del discurso cerrado, porque del otro lado es, bueno, esto es complejo, vamos viendo, lo vamos pensando, y capaz que cuando vos tenés 15, 16 años, lo que querés es que te digan los malos acá, los buenos acá, yo te voy a resolver, los hombres de alto valor. Una cosa que dice la nota esa de la diaria es que muchos de ellos no dicen que miran esos contenidos, pero usan términos, y uno es esto del el hombre de alto valor. ¿No? ¿Qué es un hombre de alto valor? Un hombre de alto valor es un hombre que tiene plata, porque para ser de alto valor tenés plata y además sabe lo que quiere y sabe cómo lo quiere y además le da a su mujer de alto valor una vida donde la provee, ¿no? Porque las mujeres de alto valor además no trabajan. ¿Qué es una mujer de alto valor? Una mujer de alto valor es una mujer que se cuida, que pone por encima de todo su aspecto, que cuida su casa, que sabe que eso es lo importante, que se ocupa de sus hijos y que se deja proveer, ¿no? O sea, es una mujer de alto valor. Siento que te faltó un elemento clave, que es que tiene un conteo muy bajo de parejas, ¿no? Bueno, me faltó eso, claro. Mientras, para esta gente, ¿no? Sí, sí. En su mentalidad, sí, sí. Mientras más parejas tuvo una mujer, baja su valor. Sí. ¿No? Sí, sí. En cambio, los hombres de alto valor funcionan al revés. Claramente, es un... ¿no? Y hay ahí como una mezcla además con estos seres que generan de la tecnología, ¿no? O sea, con estos tipos que se han convertido como en los deber ser que nos gustan. Ah, vos tenés, hay una mezcla. Bueno, Elon Musk y su obsesión por embarazar gente, o sea, que tiene millones de hijos. ¿Cuál es la obsesión de Elon Musk de embarazar gente? Su idea es que sus genes valen más que los de otra gente. Ay, no, esto parece que estoy tipo fumateada leyendo conspiranoicos y estoy hablando de notas que salieron en el Washington Post, en el New York Times, ¿no? O sea, medios prestigiosos, donde hablan algunas, él hace firmar a todas las que embaraza, papelitos que dicen que no pueden abrir la boca. Hay un par que se corrieron un poco y después tiene esta hija que inició el proceso de ser trans y que ha sido más vocal en ese sentido. Pero él tiene esta idea de que sus genes valen más que el resto, de que parte de su misión en esta tierra es que haya muchos masquitos. Y entonces, básicamente, se imprime en mujeres. O sea, las embaraza. Ese es su objetivo. Y tiene ahí un grupo de abogados que ya tienen armado como el contratito, la cosa, de cuánta guita te va a dar, si no abrís la boca te lo va a mantener y no sé, cuando vayan a Marte lo llevará, supongo. Pero hay toda esa lógica. Después tenés al de Telegram, el ruso, que en Instagram todas las mañanas se mete adentro de una pelela llena de agua fría, ¿ah? Y cabalga sin remera. O sea, uno ve esas imágenes y dice, estamos como hace 83 años, o sea, volvimos como una lógica donde Zuckerberg, que era un gilastro nerdo de lente culo de botella, y ahora se puso a levantar pesas, usa remerulas marcadas, se me hace el coso, y se desafía a pelear con Musk. En algún momento, o sea, ¿cómo pasamos de que los héroes eran los nerdos a los que nadie amaba y ahora habían logrado ponerla a... que se transformaron en estos tipos que te hablan de estas cosas, que sostienen este discurso? Bueno, Trump, ni hablemos, ¿no? Que está metido en toda esa roca. Que esa parte de la música... Buenísimo. Ana Laura Pérez en este streaming de Al Hueso. Y en el primer programa del año no podemos dejar de preguntarnos para siempre que la noche de tu pelo y la mirada antes del beso, esta mesa en el verano, duren para siempre. Ahí está, ¿cuáles son las cosas, cuáles son los momentos, cuáles son las situaciones que queremos que duren para siempre? En este caso queremos que la balsa dure para siempre y que nos contenga, que nos invite, que nos desafíe. Y la participación de la tripulación hoy la cierra nuestro amigo Mario. una cerveza. Primer abordaje para el amigo, para todos los demás, el regreso a seguir de piel al sol, el movimiento yo también, navegar cambiando navíos y palos secos, feos y reparados. Ya me aparecerán desembarcos, sin balsas, sin armas, por la vida otra vez. Solo invito a gritar, ardiendo, a hacer montón de resistencia. Por acá el viejo león, en viaje solitario, fue y miró qué hay detrás de la montaña. Sacudir la melena y desembarcar es la melodía, con la misma armónica prestada. Veremos qué es lo nuevo. Sí sé que no andaré navegando sobre las olas de la nada, sin motivo, sin dirección. Que las trampas de las cabezas no se activen para atrapar lombrices como señuelos falsos. Con la carne pegada a los huesos venimos todos, pero la conciencia es adobada de a poco para que penetre. El cambio es el único que sabe el rumbo correcto, pero es mudo, ciego y sordo, y no te dice dónde están los mapas y anticipar coordenadas para navegar sin darle a las piedras, grandes y puntiagudas, que son reales y están siempre bajo fondo. Este no es un desembarco desde cero, es ya parte de una historia de unos meses anteriores que se llevó el paisaje. Ya las decisiones andan por acá y allá escritas para nosotros. Todo es antes. Saltamos a la balsa nuevamente con lo que nos falta, con lo que nos sigue doliendo, con el hasta ayer batallar de aprendizajes, de sobrevivencias, varias pero precisas. Sabemos cómo nos siguen hablando, cómo nos siguen mirando, cómo nos tratan todavía. Y no es ajeno si sabemos o no defendernos de lo que viene por nosotros. Propongo como nueva estrategia cambiar las metáforas y fabricaremos cambios. Todos ladran por el mando, nadie quiere laburar, el diablo está de farra. Alfredo Bellucci, Tango Bronca de 1960 y pico, La Pala también. ¿Estamos igualitos o peor? ¿Vos cómo la ves, chabón del 2030? No abordamos la balsa nuevamente por simple gusto. Eso fue la temporada anterior para aprender cómo estar con todos los demás. Hablarnos, sentirnos, vernos y elegirnos para ser escuadrones de vereda barrial. Subimos porque hay algo sabido, algo ya conocido, y solo las ratas trepadoras y estúpidas suben las escaleras por la izquierda y bajan hacia el patio del acomodo por la derecha. Hay ratas que todavía no se les ve en el salón y que no se dan por aludidas, aún llamándolas por sus nombres y apellidos. Puede que no alcance, que cada desembarco nos exija más, que hasta duela y moleste y que no sea buena medicina de momento. Pero si nos hizo bien, seguiremos bien. Esto es un desembarco a pie firme. Ya la libertad aparecerá cuando sigamos haciendo lo que queremos y cuando entendamos y sigamos repartiendo por qué queremos y luchamos exigiendo lo que queremos. No engañarnos que podemos elegir, lúcidos y alertas, a no repetir y repetir mandatos inútiles y serviles del anti-hombre nuevo. La libertad tan promocionada del año anterior tal vez sea dejar de vivir con el manual del pasado siempre, escrito en agendas de otro. No pretendamos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que ya pasó. Gracias y salud. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Esa parte de la música dure para siempre, que el perfume de los tilos dure para siempre, que la noche de tu pelo y la mirada antes del beso, esta mesa en el verano, duren para siempre. Que la luz que cruza el cuarto para siempre, que ese oro en la cerveza prepara siempre. Buenísimo, Buceo Invisible y las cosas, las situaciones, las personas, los amores que queremos que duren para siempre. De otra mañana y mi viaje por tu espalda. Muchas gracias a Mario, a Nacho, a Leandro, a Ricardo, a Ana Laura, a Gloria, que tomaron la palabra hoy y la puerta abierta explícitamente a tomar la palabra aquí en La Balsa. Por supuesto, la palabra, o por ejemplo, nuestro amigo El Picero, que nos regalaba un poema de Serrat que no nos entró en este viaje, pero va a ser, por supuesto, prioridad en nuestro próximo encuentro. A Carlos, que desde Suiza está por nuestra ciudad y nos envía saludos, y nos encanta esto de que se involucre. Todos, todas tenemos algo para decir. A veces un día que esté un poco nublado no nos parece interesante nuestro punto de vista, y sin embargo, es la manera, es la estrategia, es la excusa para crear comunidad. Tomar la palabra. Siempre, siempre, siempre. La balsa navega. Y parte de los viajes también es llegar a destino. Por eso, hasta aquí la balsa del día de hoy. Ojalá haya podido transmitir la alegría, la emoción del reencuentro. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...